dos, tres. Los que siempre fracasan, al menos guardarán los boletos de plaza, las noches de agua. Que no se pena y gloria de aquello que no cuenta, los que buenas tardes para todos, bienvenidos otra vez a la Hora Pulenta, ante última Hora Pulenta del año, aquí ya firmes. Penúltima en realidad. Anteúltima o penúltima son sinónimos. En realidad es penúltima existe, anteúltima no existe. No existe anteúltima. No está aceptada. ¿No la acepta la RAE? No. Estamos hablando de la misma RAE que sí acepta palabras como... las horribles que conocemos, sí, todas esas, y no hacer anteúltimo. No, claro, en realidad no existía, y la gente empezó a decir la anteúltima porque existe antepenúltima. Antepenúltima, que claro. Es la que viene antes de la anteúltima. Sí. Y penanteúltima tampoco. Penanteúltima me gustó. No, porque el orden de los factores no altera el producto. Sí, estaría bueno penanteúltima. Es como un penal. Es un penal de última. Sí. Arrancando otro programa, decíamos programa especial. Ustedes dirán, qué raro, no hubo triplete. Qué raro este tema que acabamos de escuchar. Sí. No es un tema nuevo. No es un tema nuevo. No qué es raro, los chicos no arrancaron presentando un disco estreno. Sí, tan es raro que acá nuestro operador nos llamó, vino corriendo por los pasillos de la radio diciéndonos, chicos, ¿qué pasó? No hay un triplete, ¿qué pasó? No, te preocupes, David, tranquilo, respira hondo. Yo entiendo que durante tanto tiempo pasamos un triplete que sea como una institución. Es la costumbre, una institución, y nosotros es una institución. Somos como el triplete de Pavlov. Claro, ¿sí? No podemos, nos ponemos mal si no está. Pero bueno, hay una explicación. Hay una explicación, que es que este anteúltimo programa del año será el programa en el que comencemos a repasar, lo terminaremos de hacer dentro de 7 días, aquellos temas que fueron los temas que nos marcaron el año a nosotros. Sí. No estamos hablando, no nos gusta decir que son los mejores. No. No nos gusta decir, son nuestros favoritos. Sí. Aquellos que justamente sonaron en algún triplete, sí. Nosotros los rescatamos de allí y luego han sonado 5, 6, 7 veces, claro. En este programa. Temas que se fueron convirtiendo en hits del programa. Nuestros, ¿no? Cortes. Nuestros cortes, temas que algunos son compartidos, ¿no? Sí. Hay temas que fueron cortes acá, que fueron cortes en muchas radios, que así fueron es. Temas que sonaron en muchas radios, y otros que se ganaron su propio lugar en el éter de National Rock y sobre todo en el éter de La Hora Pulenta. O sea, temas que se convirtieron en hits de los oyentes del programa. Sí, hits privados que tenemos en un punto. Entre nosotros, sí. Con los cuales estaremos compartiendo hoy, sí. Rememorando las emociones. Uh-huh. Muchos de ellos, además de bandas que han tocado aquí en vivo. Sí, hay de también, todo. Hay de todo. Pero vamos cerrando el año y es nuestra manera de hacer un balance. Sí, también hay que decir que entraron 11 temas, sí. Hubo otros 11 que no entraron y que los vamos a nombrar y que también los vamos a pasar la semana que viene. Así lo importante es aquellos que sí entraron esta vez y que los vamos a ir develando de a poco. De a poquito, por ejemplo, empezando por el que abrió este programa. Sí, sin duda uno de los clásicos de la primera mitad de año de sí. La Hora Pulenta. ¿Por qué? Porque formó parte del Compi Pulenta 2 y porque además es un tema que nos encanta, de una banda que nos encanta. Sí, y porque también fue corte tanto del Compi Pulenta como de la radio. La radio tomó, estamos hablando del tema La Razón a Voluntad de Fútbol. Sí. El segundo corte del Compi Pulenta tuvo un corte de arranque que fue el de Los Totales, El Día del Abrigo. Así es. Y este año. Que fue uno de los temas del año pasado. Claro, exactamente. Claramente uno de los temas del año pasado, un temazo, uno de los hits del Compi Pulenta 2. Pero este año cortamos otro tema y la radio decidió, Hernán Espejo, dijo: quiero que este tema suene en todos los programas de la radio. Entonces lo cortó. Y durante mucho tiempo sonó mucho en este programa. Es un temazo, claramente. Pero no está acá porque sea un temazo, está acá porque sonó mucho, porque marcó el programa y bueno, ahí lo tiene bien ganado. Tema que es inédito de fútbol, no así está es, ningún disco. En ningún disco de ellos, solamente en el Compi 2. Exactamente. Nos han comentado que va a estar el año que viene en algún disco, en el disco nuevo de ellos. A lo mejor. Sí. Así que temazo, yo sé que es muy querido ese tema, fútbol, La Razón a Voluntad. Así. Con ese arrancamos. Con ese arrancamos este largo programa que tendremos hoy, en el cual nos acompañan, como siempre, Darían Viña en la producción, Matías Kenazi en la operación técnica. Estamos. David Kenazi en la operación técnica. No sé qué me pasa. Sí, mucho viaje. Ya hablaremos de eso. Muchos excesos. Sí. Mira. Como, por ejemplo, los excesos del sueño, dormir 10 horas a la noche. ¿Qué ibas a decir? No, que ya hablaremos de tus viajes. Estuviste en helicóptero, todas esas cosas. Helicóptero es una de las pocas que me falta. El helicóptero y submarino, y ya después de eso ya está listo. Monopatín, pero me caí. Monorriel, sí, la grande se llama la Cuca. Tren, sí. Trolebús. Trolebús nunca me tomé en trolebús. ¿No? Tranvía alguna vez. ¿Tranvía? Sí. Porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Tranvía es uno un tren. Uno es eléctrico y el otro no. Exactamente. Y el trolebús es el que tiene la cuerda arriba. El tiene como sí, tiene exactamente. Claro, el tranvía va sobre rieles y el trolebús tiene ruedas, tiene ruedas, es de la diferencia. Ambos tienen sí. Alimentación eléctrica por arriba, tanto claro. El tranvía como el trolebús, claro. Pero el trole tiene rueditas y el tranvía tiene cosa para rieles, como claro, un trencito. Es un trencito claro, y es muy recordar bueno, no, a la vieja Buenos Aires. Trolebuno, tranvía sí, en sí, Berlín. Está bien. Sí. ¿Qué más? Auto. A auto alguna vez me he subido. Colectivo. También, micro, todos los días. Sí. Camión. Camión a veces haciendo... Ambulancia. La ambulancia, creo que nunca me subieron a una ambulancia, pero no lo recuerdo. Camión de bombero. No. ¿No? No, pero una vez viajé subido a un camión cisterna, como si fuera un elefante. Muy bien. Con una pata de cada lado, así, sí. Sí. ¿Patrullero? Sí. Seguí tirando, seguí tirando. Carretilla. Dejémoslo ahí. Skate. Pero bueno, si alguien me quiere, skate. Si alguien me quiere invitar a andar en submarino, Suki andado. Si alguien me quiere invitar a andar en submarino, yo me prendo, ¿eh? Bueno, quiero hacer un flash, me tenés casi todo. Tenés casi todo. Tuve la oportunidad de hacer una avioneta, fue maravilloso. Ah, avioneta, te faltaba eso. Muy bien. Todavía tengo la cabeza como un colador. De bueno, ya hablaremos de eso dentro de muy poco. Y vamos a seguir hablando de algún viaje que habremos tenido. Vamos a hablar de las vacaciones. Así. Y todos saben, porque lo hacemos aquellos oyentes que están atentos a lo que publicamos en Facebook y en Twitter, que hemos molestado bastante con un tema. Molestado sí. No, en realidad es advertido sobre una oportunidad única. Inigualable. Todos lados hacen sorteos de fin de año. Llévate un turrón, gánate un mantecol, una orden de compra por 100 pesos en una fábrica de dulce. Bueno, nosotros rompemos con todo récord. Vamos a estar sorteando el gordo de Navidad y Año Nuevo Pulenta, que no soy yo. Yo soy el gordo Pulenta el resto del año. Pero en Navidad y Año Nuevo cedo el trono a Papá Noel, que trae una pila así de discos. Sí, 15 exactamente. Vamos así a nombrarlos, ¿eh? El disco... Vamos a nombrar las bandas. Festival de los Viajes, Solfa Meocorde, Nave Hogar, Reino y los Castores Cósmicos, Los Sub, Antolín, El Perro Diablo, Los Reyes Falsete, Mujeritas Terror, Atrás Hay Truenos, Ricky Ricky Tabe, Placer, Toquelao, Fútbol y las Diferencias. Ahí... Todos originales, obviamente. Bueno, una sola persona hoy se va a llevar estos 15 CDs. ¿Cómo hago? Bueno, es muy simple. Vos tenés que votar, tenés que ponerlo en nuestro Facebook. Ahora estamos lanzando en este mismo instante el post alusivo a esto. Un post que dice votar acá, ¿sí? Si pues escriben en otro lado, no nos tenemos responsables. Sí. Lo que cuentan son los que exponen en los comentarios de ese post. Nos tienen que decir cuál es para ustedes el tema del año, el tema pulenta del año, cuál es su tema favorito del año que está terminando. Vos votás en el post, o sea, en los comentarios, decís, mi tema del año fue tal. Ya ahí contabilizás para el sorteo que vamos a hacer en el último bloque de programa, con la famosa bolsita con los numeritos. Acá Adrián Viña, nuestro escribano, va a ocuparse de hacerla, si se copa, si tiene ganas. Y si no, también. Va a hacer todos los numeritos. Es divertido hacerlo, no lo podemos negar. Él va a sacar, lo va a sacar el que se ocupe de sacar. Uno hace los papelitos y el otro saca los papelitos. Sí, David Eskenazi, nuestro operador. Matías. Él va a ser el encargado de decidir quién se va a llevar estos 15 CDs increíbles, todo. Aquellos que no tengan Facebook. ¿Yo quiero participar? ¿Puedo? No. Familiares no, tampoco. No da. No, un familiar ganando. No. Tratamos de mantener las formas. Y aquellos que no tengan Facebook, como excepción, nos pueden mandar un mail. Tratemos de mantenerlo todo por Facebook. Bueno, pero pues, para aquellos que no, digo, ¿no? Sí, Juan. Bueno, en principio... No sé, que estuvimos discutiendo con mi otro sorteo media hora antes del programa. No, pero pues... Si me lo cambiaste en el primer bloque. Bueno, después, ¿cómo hacemos? No. Después tenemos unos mail por un lado, unos Facebook por el otro, es un quilombo, che. No. Si no tienen Facebook, ármense un Facebook para participar del sorteo. 15 discos vale la pena, señores, sí, carajo. Sí, es verdad, es gratis, carajo, es gratis. Hacer un usuario es gratis. Tarda 5 minutos. Dale. Sí. Muy bien, acá mismo está, acá el Superman, listo, eso. Vamos. Suben al post, ponen cuál fue su tema favorito y participan automáticamente en el sorteo que se hará en el final de este programa. El Facebook, que es facebook.com/cosaspulenta, vamos a aclararlo. También pueden escribirnos a La Hora Pulenta, el hashtag La Hora Pulenta, pero no cuenta para el sorteo. Pueden escribirnos para mandarnos saludos, para decirnos las cosas que les gustan o lo que fuere. Pueden escribirnos a nuestro mail, cosaspulenta@gmail.com, o llamar al 4999-0937. Muy bien, bueno, seguimos con el repaso. Sigamos con el repaso, hablábamos de los hits privados que teníamos, esos que eran hits para nosotros, que eran casi una seña, un santo y seña de reconocimiento para quienes escuchan este programa. Sí. Creo que el tema que vamos a escuchar a continuación es el que mejor entra en esa categoría. Sí. Fue uno de los temas que más escuchamos este año, uno de nuestros temas favoritos de este año, y es un tema que me atrevo a decir, probablemente en varias radios de La Plata ha sonado, pero sí, sí, pero es nuestro tema, es nuestro tema privado del año. Es un tema desde que sonó, creo que sonó en vivo y después sonó, exacto, y después sonó en el triplete, sí, no pudimos dejar de pasarlo, no, nos conquistó. Sí. Estamos hablando del tema de todos los un cuento en un papel de Todos los Rayos, de la banda Todos los Rayos de La Plata. Increíble temazo, un hit que se te pega, sí, y que bueno, es desde que entró este programa no pudo salir nunca más, y bueno, está acá inaugurando un poco este conteo. Me parece que se ganó el puesto número uno para mí. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Puesto, ese es nuestro hit privado del año. Sí, sí, sí, sí, sí. Es Todos los Rayos haciendo un cuento en un papel. Dale. Ahí está. Pasando cosas raras. Dile, cantina, le que te la dan. Y tu Nacional Rock. Comienza espacio publicitario. ¿Tenés ganas de hacer un taller, pero no te coinciden los horarios o el lugar te queda muy lejos? ¿Donde vivís no encontrás lo que querés estudiar? Conocé ESEA, el iClub de Enseñanza Artística de Huele el Pez. Tenemos una propuesta de talleres a distancia para que hagas donde y cuando quieras. Entrá a www.esea.com.ar. ¿Anotaste? www.esea.com.ar. Fin de espacio publicitario. Me parece que Nacional Rock este año pintó la vagancia, ¿no? Nadie mueve nada, todo el mundo panza arriba, ¿qué onda? Yo tenía una listita, a ver. Un aplauso aquí para los amigos, no te va a gustar, ¿eh? El estelar brilló en distintos escenarios. El pelado cordero. Con artistas que hicieron bailar a todo el mundo. También hubo cine con La Pesada del Doc. Vimos los documentales de bandas de todo el país. Hoy vamos a estar celebrando la música de Gustavo Cerati. Un gusto que nos dimos fue el de hacer el homenaje a Gustavo Cerati, grabado en Canal 7, donde Fito y Charlie rindieron tributo a la memoria del genio. Y todo eso con una programación periodística y musical de aquella. Haciendo el kiosco, no se cambió mucho. Y que ya se llevó varios premios y está nominada a tantos otros. Estoy anunciando que transmitiendo en directo. Sabemos que lo mejor siempre está adelante. Y hoy más que nunca tenemos algo para decir. Nacional Rock, una radio. Hola, yo soy Mimi Magos. Hola, soy Claudia Puyo. Amigos, somos los super ratones. Todos los días son de los decadentes. La hora pulenta. No preocuparme por la cosa cara rota que hay. Casi 30 minutos después de las 2 de la tarde, seguimos en la hora pulenta. Escuchábamos recién a los 107 Faunos haciendo cosas caras rotas, corte de su disco Últimos Días del Tren Fantasma, uno de los discos del año. Sí, que está hit, terminando. Sí, totalmente. Un hit compartido porque fue el corte, fue el primer tema que sacaron de su nuevo disco, sí. Últimos Días del Tren Fantasma. Lo escuchamos todos, o sea que es un hit que todos compartimos, a sí. Todos aquellos que escuchamos este tipo de bandas, obviamente, y que nosotros. Se nos pegó también con el otro, que también sonó mucho, que fue El Camino. Sí. Así que hay tenía, había que elegir uno de los dos. Quedó este. Sí, pero cualquiera de los dos valía. Sí. El Camino va a sonar la semana que viene, seguramente. Bueno, un éxito total. Vamos a decir primero todos los que nos saludaron por el programa, que son una bocha de gente. Entre ellos, J. Anís, Silvia Picolotto, Fede Kemp, Saturno, José Segundo, Natalia Motorizada, Lautaro Nahuel, Juanjo Haberbach, Damián Anse, Francisco Previgliano, Alfonso Duarte, a Santiago Tato Alcaraz, Julián Desbats, Erika Bengarrido, Beto Montegrande, Mariano Zorrilla, Silvi Picolotto, Agustín Méndez, Bárbara Keilti, también Héctor Leán y sus amigos, El Acuario de Pablo, Federico Delbón, Cristian Apas, Lepe Baiani, Interzona Nexia, Fabián Zguglia, Matías Pajarito, Mandarinas Canciones, Cirilo Carrizo, Fernando Blanco, Ceci Fioretti, Rodrigo Santa Cruz, Rodrigo Fernández, Luciano Lulo Saín, Nacho Zarca, Esteban Maradona, Fede Kempf, Cristian Estrella, Maite Rosales, Dita Pascual, Amina Lubeaux, Norman McLaughlin, Alf Rojo, Marcelo Brigato, J. Nis, José Tolosa, Juan Inmaduro, Julieta Barbieri, Fernando Tomé Ord, Chechu Mosimán, Mariano Pianovi. Un montón de gente. Sí, sí, un récord total, total, ¿eh? El autor Nahuel diciendo qué bomba, el acuario de Pablo diciendo tremendo pack. Bueno, ya hay muchos que se animaron a contar. Sí, ya hay participantes del concurso. Exactamente. ¿Quiénes son los que vamos a decirlos, ¿no? Matías Córdoba dice que el tema del año que acaba de terminar es el rey de las antenas de Las Armas, Buenos Aires. Dale, Cristian Apas dice que Chazarreta del Perro Diablo. Erika Belén Garrido dice que es a lo mejor de Acorazado Potemkin y nos manda saludos. Muy bien. Pero no es que vamos a sortearla a ella porque nos mandó saludos, lamentablemente el sorteo es equitativo para con todos. Un gran saludo a Erika Belén Garrido, sí, que nos escucha siempre, es una genia. Muchas gracias. Chechu Mosimán, pacto en oración del Perro Diablo. Tacho Negro de 107 Faunos opina Damián Anse. La Plata, 107 Faunos. Unos Carlos Sesmo Chali, ¿no? Por ir a comprar de 107 Faunos, opina Lucas Ores. Cosas caras rotas de 107 Faunos, Luciana Verdún. No, bueno, no son fanáticos los que nos escuchan. No, me parece que a los Faunos no le gusta a los Faunos a los oyentes. Me parece que los oyentes de la hora pulenta no les cabe mucho los Faunos, ¿no? A lo mejor porque pasamos recién un tema y eso los influyó y los temas que escuchemos en un rato vayan influyéndolos y si tienen una idea de cuál fue su tema favorito de este año, claro, pueden escribirnos un comentario a ese post de Facebook, recordemos, no aceptamos por otros medios, y participar del concurso que va a tener lugar dentro de un rato aquí en el programa. Miserere de Acorazado Potemkin, dice Lucas Sagasta. Muy bien, siguen llegando los votos. El Camino de 107 Faunos, Fabricio Casio. Y Fiat 600 de Carmen Sandío, dice Javier Baez, séptimo. Sí. Pero el tema ese salió en diciembre del año pasado, pero lo dejamos que entre, porque mirá, es un disco muy de fin de año. Sí, y además hoy va a sonar un tema de Carmen Sandío. Es verdad también. ¿Eh? Bueno, es. Que no es este. No. Franco García dice Alienación. De... No sabemos de quién. Contanos, ¿de quién? Sí, por favor. A ver, la consigna es tu tema favorito. Sí. El programa está repasando los temas que más sonaron. Que no es lo mismo. No, obvio. No es lo mismo. O sea, no, nosotros estamos... Acá no hay que adivinar nada ni nada. Simplemente dar tu opinión, no es una encuesta. No vamos a sumar votos. Solamente es para que ustedes den su opinión. Sí. Así escuchan ideas y todo y después sorteamos. Sí. Por otro lado, Laudrup pregunta, ¿no? Otro oyente clásico del programa dice... ¿Puede haber anuncio del Festipulenta? Y mira lo que dice. No quiero estar de vacaciones si eso sucede. Tiene razón. Es verdad. ¿Qué hacemos? Le decimos que va a haber un Festipulenta a mediados de febrero. A mediados de febrero podemos dar la pista que va a ser un fin de semana largo. Sí. ¿Sí? Así que si se meten en el calendario y buscan, van a estar ahí. No vamos a decir absolutamente nada más hasta que dentro de pocos días esté todas las novedades listas para confirmar. Pero lo que vamos a anticipar es que probablemente sea... Festipulenta más grande de la historia. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay más mensajes, los leeremos en el próximo bloque. Sí, tenemos también una agenda con algunas cosas para hacer, pero si querés la dejamos también para el próximo bloque. Vamos a hablar del tema que va a sonar ahora. Dale. También, un clásico, el disco sonó mucho. Sí. Fue uno de mis favoritos. Fue uno de tus favoritos. Se ganó su lugar, es un disco que estaba totalmente, perdido, oculto, estaba por ahí, no... Una banda que no tiene quizás el rebote que tienen otras. Que tienen otras. Sí, ajá. Que toca poco en Capital, también quizás es eso. Sí, sí, sí. Pero que a nosotros nos gusta mucho, han venido acá al programa. No, todavía no vinieron nunca. Es verdad, iban a venir y no... Iban a venir. Es verdad. Estamos hablando de Vera o los Nihilistas. Sí. Ariel Vera, que lo conocimos a través del sello de Blackfish Discos y del ciclo Goodman Mondays, que siempre hizo Gonzalo Verde en diferentes lados. Yo una vez fui, lo vi tocar, sus canciones me encantaron, le dije, está muy bueno lo que haces, vamos a ver si conocemos más tu música. Bueno, ahí conocí el disco Crítica de la Canción Pura, que salió en 2013, y sonó mucho durante este año en La Hora Pulenta. De ahí cortamos uno de los temas que más sonaron, que se llama El Mejor. Sí. Vamos. We'll be right back. me guardas tu ansiedad. Ahora que llegó el final, nuestro fuego no es fatal, sirve para iluminar zonas oscuras que el temor condió para no llorar. Si supieras que hay un mundo esperando tu color, si entendieras que a tu lado soy el mejor. ¿Quién te regaló las flores secas de beso para no dormir? Ahora que querés soñar, y cuánto falta para Navidad, para Navidad, y cuánto falta para la verdad, la de los Decadentes, le quiero mandar un beso muy grande a Nacional Rock 93.7. Había una vez un grupo de amigos en el barrio, tenían una banda que nunca había tocado. Un radio que escucho y que difunde a todos los grupos nuevos, a los viejos, a todas las épocas. Una radio no comercial y que la verdad que tiene unos programas buenísimos. Y la banda sigue tocando, y la banda sigue cantando. Sigan escuchando 93.7 Nacional Rock. En el chino venden pan dulce. Se llena todo de lucecitas de colores. La gente que te saluda te dice: y por las dudas, si no nos vemos, felices fiestas. Noche de paz. Las señales son claras. Se vienen las fiestas. Por ahí te pega para el orto. Por ahí no, y te cabe todo eso de los buenos deseos y de la fe en la humanidad. En Nacional Rock te acompañamos igual. Eso sí, sin villancicos. Solo rock. El fin de la metáfora. Estamos en comunicación con Oscar Aguad, diputado nacional de la UCR. ¿Qué lo agarramos haciendo en este mediodía de domingo? Estoy leyendo el diario en un bar cerca de mi casa. ¿Y le puedo consultar qué diario leo, si leo varios diarios? Nación y Clarín. Está bien, clarísimo. La realidad, sin vueltas. Estamos en comunicación con Antonio Caló, el titular de la CGT Alsina. ¿Qué lo agarramos haciendo en esta mañana de domingo? Tomando mate. Facundo Ale. Iván Yagrovsky. Y Dostochik. Iván Yagrovsky, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Mate dulce o amargo? Con sacarina. Ah, mira, tercera posición. Domingos, desde las 10 hasta el mediodía. Le voy a decir algo, Antonio, con todo respeto. No esperaba que el titular de la CGT tome mate con edulcorante. Le voy a decir la verdad. Se cuida, está muy bien que se cuide. ¿Por qué? Esperaba un mate amargo, Antonio. No. El fin de la metáfora. Nacional Rock 93.7. Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger. La hora pulenta. Para las 3 de la tarde seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta. Escuchábamos recién a Reno haciendo Fiel a sí misma, decís Chica Alien 2, otro de nuestros pequeños hits privados que tenemos por aquí. Sí, el tema de su disco solista, muy ayudado y producido por Frano Polen, uno de los cantantes y guitarristas de los Charmander, y que mostró el costado casi industrial casi mucho más sí, industrial, ¿no? Sí. Es un a la manera de Reno, ¿no? Ruidoso, claro, noise, pero no noise el noise de Sonic Youth, sino de maquinoso. Machacoso, maquinoso, obviamente adaptado al mundo de Reno, donde Reno ahí, a partir de este disco, es que surgió un poco el proyecto de agrupación musical Ayrton Senna, ¿no? Bueno, ahí de ese disco cortamos este tema en su momento, Fira a sí misma, Chica Alien 2, porque está Chica Alien común, pero este es el Chica Alien 2, temazo, que cada vez que lo escuchamos no podemos dejar de mover la cabecita y congratularnos de que nos guste Reno, sobre todo este disco, y una felicitación a todos los Charmanders y a todo el digamos la compañía sentimental que tuvo Reno a la hora de hacer este disco, ¿no? Que a veces, si bien él está seguro de lo que hace y le gusta lo que hace, viene bien una palmadita en el hombro, un decirle, loco, lo que vos haces está muy bueno, porque además de que es verdad, es lindo recibirlo, y bueno, este caso fructificó en un hermoso disco de Reno que se consigue ahí en Bandcamp, lo conseguís, está diferente al Bandcamp de los Castores, es otro, digamos, Reno Ruidos creo que se llama, el Bandcamp, y bueno, ahí puedes agarrar ese tema. Así es. Bueno, antes de la agenda, sí. Vamos a nombrar en Twitter todos los que nos nombraron. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Dale. Bueno, Rosales Nico, que dice, quiere el pack. Bueno, ya le explicamos que tiene que entrar a Facebook y votar, como corresponde. Ahí, en nuestro post habitual, tenés que decir cuál es tu tema favorito del año. Bueno, ahí con eso ya estás votando. Sí, en Facebook, ¿eh? En el Facebook. Recordemos, sí, sí. Chila Rock, que nos puso un fav y un retweet. Lo mismo que Héctor, lo mismo que Golondrina Cine, lo mismo que el propio Ruperto, o sea, Rosales Nico, el Audrup, también La Piba Impulsiva, el amigo Ten Quilombado, José Jesufa de los Parlos, también, Hola Salvaje. ¿Cuánta gente? Nahuel Ugacio, todos quieren el sorteo, todo está bien, igual nos quieren, muchas gracias Florencia, lo mismo Vulgarus, Panchita la Pistolera, que pregunta qué hay que hacer para tocar en el Festipulenta, ¿no? Es una buena pregunta. Vamos a contestarlo ahora públicamente, que nos hacen muchas veces esa pregunta por DM, por mensajito de Facebook. Ellos nos dicen públicamente, así que aprovechamos esto. La verdad es que no hay que hacer nada. No. Es simplemente tocar, sacar tus discos. Obviamente compartirlo si querés venir y mandarlo por Bandcamp a nuestro mail o mandarlo por mail acá a la dirección de la radio. Nosotros escuchamos todo lo que nos mandan. Así es. Escuchamos todo, eso seguro. Aparte, yo laburo de periodista de música en Tiempo Argentino. Me llegan discos por otras razones y las escucho también. Es mi laburo, o sea, yo escucho. Y después, la verdad que no hay que hacer nada. No, a ver, lo que pasa es que hay pocos festipulentas por año y hay un montón de bandas. También. Pero también está el programa y sí. Hay muchas bandas que antes de ir al festipulenta han pasado por aquí. El programa de radio también. Están los tripletes. Nosotros escuchamos la música todo. De Sega, hay muchos lugares, sí. Y lo que nos gusta, lo que nos va gustando. Sí. Lo vamos poniendo en los lugares que nos parece que le corresponden, siempre con paciencia, ¿no? Porque es más el material que entra que el que puede totalmente salir. Y lo del gusto es hasta un punto, porque sí, es verdad, nos gustan las cosas, pero hay cosas que no es que todo nos super gusta, pero se han ganado su lugar a esfuerzo, a pelear por un espacio y todo, digamos, montonazo de bandas. Imagínate que no solamente las que tocaron en Festipulenta, las que han tocado en la hora pulenta, como dice Nico, las que han sonado en triplete, millones de bandas. Hace poco sonó un triplete de Mi Nave, banda rosarina, que no ha podido tocar acá, pero ya lleva dos tripletes metidos y que nos gusta mucho también. Bueno, hay millones de bandas que están sonando. La verdad que no hay que hacer nada en particular. Y además, yo siempre digo otra cosa también. Está bueno insistir todo, pero la realidad, lo más importante es lo que uno hace, ¿no? Sí. Más allá de quién te da bola o no. Nosotros somos una parte. Por suerte hay muchos otros más. Lo importante es que uno esté convencido de lo que hace y hacerlo más allá de todo. Tratar de transmitirlo a aquellos comunicadores. Así es. Pero lo importante es el convencimiento propio de lo que uno está haciendo. También saludamos a Flor Echeto y a Matías Palos, que también nos saludaron por Twitter. Muy bien, hay una breve agenda para este fin de semana. Sabemos que ya a esta altura del año la mayoría de la gente o está ya yéndose a otro lado a pasar las fiestas, sí. O tiene reuniones de fin de año, del trabajo, de la familia, de la facultad, de lo que fuere. Sí. Pero todavía hay lugares donde ir a ver un poco de rock and roll en esta ciudad y en sus alrededores, como por ejemplo un lugar que se llama La Bisagra, que queda en San Juan 1826, sí. Y donde va a estar tocando esta noche Los Totales, sí. Junto con 1111. no violento y la, una especie de megabanda de Afores Record, donde toca Laut de El Bal Menor junto con Bruno y Alan. Laut, Bruno, Alan, sí. Así se llaman el nombre de los tres. Muy bien. Esos tres van a estar tocando esta noche ahí en la bisagra San Juan 1826. Otra opción es ir a ver la última fecha del año de las bodas químicas, hoy a las 11 de la noche, súper puntual, en 14 de julio, 1268, Colegiales, van a estar tocando en una fiesta donde también va a haber, bueno, DJs, va a haber una especie de puesta en escena de una ópera rock, algo bastante extraño, pero que va a estar bueno siempre en las bodas químicas. En vivo, sí, ahí en Colegiales, 14 de julio, 1268. Si no, otra opción es ir al Zaguán, que esta noche va a estar presentándose por última vez con su formación actual, ha sido Canario. Uh-huh. Sí, banda que cambia cada 5 años totalmente, cambian sí. todos los miembros, sí. cambia el repertorio. Y esta es la última fecha de su formación, sí. así que... Imperdible. Sí. Esto es a partir de las 10 de la noche en Zaguán al Sur. Sí. Recomendamos también el documental que hizo Rodrigo Espina sí. sobre Ácido Canario. Rodrigo Espina es el mismo que hizo el documental sobre Luca Proda. Así es. Por último, mañana por la noche, en el Zaguán mismo, para los que tengan ganas, pueden ir a la Feria Punk, este sí. Evento que estuvo organizando durante todo el año Luis Aranowski, con bandas en vivo, con feria, con música, DJ, proyecciones, bueno, de todo esto es a partir de las 8 de la noche gratis en el Zaguán y va a estar tocando Cachito, Rock, obviamente la banda de Aranowski, va a estar tocando Grupo Viesa, va a estar tocando Os Picantes, Humano Querido y Yanananas. Sí, así que un buen plan para mañana a la noche en la Feria Punk del Zaguán. Muy bien, me encantó. Y con eso estamos, por la agenda de esta semana. Bueno, deberemos entonces el siguiente tema del año, de los que más sonaron. Escuchando temas que nos han gustado mucho este año, en este caso a Koji Kabuto, sí. estuvo hace poco entre nosotros visitándonos, pero que ya veníamos escuchando desde antes porque de su disco Canciones Mexicanas sí. es este tema llamado Danza en la Playa. Sí, dale. Yo seré algo para decir. El estímulo exacto. Este es donde estés. Nacionalrock.com. El sonido que estás buscando. El lunes 29 de diciembre a partir de las 16 horas, venite al festival Cromañón nos pasó a todos. Soy Víctor Hugo Morales. Somos los Pericos. Hola, soy Miguel Utín. Soy Eve y Cromañón nos pasó a todos. 29 de diciembre, 16 horas, Plaza Congreso, Rivadavia al 1700 Capital. La Chilinga, mucho rock y banda sorpresa. Talleres y actividades artísticas. Recibimos juguetes para el Hospital Garrahan. 10 años, 10 encuentros. Cromañón nos pasó a todos. Organiza Coordinadora Cromañón y Subsecretaría de Juventud, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Spam. Ahora, bueno, hay una aplicación que vos le cantás, más o menos le tarareás y te dice cuál es la canción. Viste claro. Que vos, por ejemplo, tenés una cosa en la cabeza, pero no te acordás ni una letra, nada. Cirujas digitales. Nada más te acordás tipo, oh, ay, ay, y vas y le haces eso a la aplicación y te dice, se llama tal. Ay, ay, ay, esa. Señorita Bimbo, Alejandro Lincenti, Andy Sacal. Bien, bien. Ay, ay, ay, ay. ¿Cuál es esa? Esa que es medio picada. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. ¿Me estás escuchando? No, ¿cómo te llama? Bueno, voy, ahora te digo, voy a un foro. ¿Qué es un? No, no sé. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock 93.7. Cruzamos la mitad de la cancha de este programa, uh-huh. Pasaron hace un par de minutos las 3 de la tarde. Lo que sonaba en este repaso de las canciones pulentas del año fue Carmen Sandiego, un tema que estrictamente hablando uh-huh. salió en los últimos días del año pasado, pero que en este programa sonó claro. durante todo este año. Sí. ¿Sí? Generación 2002, tema que abre uh-huh. su disco Ciudad Dormitorio, disco que tiene, está cumpliendo un añito por estos días y que ha sido de lo que más he escuchado en los últimos 12 meses. Sí, muy lindo tema que habla de ese momento terrorífico que sucede a veces cuando uno se tiene que encontrar de vuelta con sus ex compañeros de secundario y, bueno, no se sabe qué puede llegar a pasar. En el caso, si siguen la letra de la canción, Generación 2002, bueno, ahí se enteran un poco lo que le pasa a Flavio, o sea, o al personaje de la canción de Flavio, cuando ocurre ese momento. Porque... Muy Carmen Sandieguista, sí, sí, todo, por porque supuesto. No le invitan, creo, en la canción dice que no le invitan y al sí. final, no sé, hay que seguir la letra del tema, está buenísimo. Bueno, ahí sonó. Hay mucha más gente que participa del sorteo, recordemos sí. que lo que tienen que hacer es entrar a nuestro Facebook, encontrar el post indicado, que es el post que dice votá acá, no hay mucha forma de confundirse, y una vez que lo hicieron, dejar en un comentario la opinión sobre cuál fue su tema favorito de este año. Hubo ya muchísimos comentarios, como 20 comentarios, ya están todos participando, ustedes no se lo pueden perder, métanse en Facebook y voten. Leemos desde Catalina Martínez, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, Catalina Martínez dice, antesala de fútbol del diente ausente. Nahue claro. Ugacio dice, Jazmín Chinos de 107 Faunos, venía con una con un bonus track este comentario, se ve que lo borro. No, acá todavía está, ¿eh? ¿Está? Y dice que Chazarreta del Perro Diablo como bonus track. En mi cosa no aparece. Qué grande, me gusta que haya un bonus track de un voto, me parece bien. Excelente. Franco García dice, alienación de Hijo de la Tormenta. Claro, porque él había votado alienación directamente. No había dicho de qué. Claro, y ahora agregó de la banda de Hijo de la Tormenta. Leonardo Ojeda suma a lo mejor de Acorazado Potemkin. Lepe Baini dice, La Tundra de 107 Faunos. Bruno Tropiano dice, Las Horas Perdidas del Perro Diablo. Manuel Gerber dice, Club Observadores de 107 Faunos. Bueno, te digo desde abajo para arriba, todo lo que quiero en este momento, o de los sub, porque yo tengo otro orden. Disculpa. Estamos en un orden diferente, yo sí. ahora tengo a Florecheto, Tiempo Muerto de TikToker. Yo tengo a Leandro González con Los Burros del Perro Diablo. Y listo, ahí ya no tengo más yo. Y ya está, están todos. Están todos, están bueno. No, no. Cosa Facebook, nos complica la vida. Nos complica la vida. Bueno, también en Twitter sí. hay que agregar, hubo dos votos que para que cuenten totalmente tienen que estar a Facebook y sí. votar, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de Nat Motorizada, que dice, lo saludé telepáticamente, gracias Nat, le decimos, y dice, para ella el tema de su año fue crecer de las ligas menores. Bien, pero si no entra Facebook, no claro, entra en el sorteo. Ella dice, no sé si está nominado, no, es que no está, no es para nominar. No es un concurso, no estamos sumando votos, simplemente es una consigna para participar claro. en el sorteo, porque era más aburrido decir, claro. pongan like si quieren participar, no, cualquiera pone un like. Claro. Nosotros queríamos que nos cuenten cuál es el tema que ustedes más disfrutaron del año. Claro. Si votan un tema de Madonna, entran en el sorteo claro, igual. La idea es que sea un tema pulenta. Sí, sí. Esta es la hora pulenta y no los 40 minutos. Pero vale igual, vale igual. Pero si ustedes meten y votan un tema Palito de los Kevisaurios, o de Palito Ortega, o de Sandro, vale igual. Sí, son dos conteos diferentes. El conteo que estamos haciendo en el programa, que no es un conteo, es un repaso, son los temas que más sonaron en el año, más allá de todo. Inclusive temas que sonaron que fueron editados a fines de 2013. Sí. Y después están los temas que ustedes votan, que a su que año... ni siquiera votan, es opinan. Que opinan, es verdad. Cambiando opiniones. Exactamente. ¿Qué pasa? Esos son los que sirven para el sorteo. ¿Qué sorteamos? Un fabuloso pack de 15 CDs Pulenta, ya saben, todos los discos, los temas. ¿Los CDs Pulenta son más redondos que los otros? ¿O menos redondos? ¿Es distinto un CD Pulenta o un CD no Pulenta? El CD Pulenta es el que lo pones y no podés parar de cantar, de escucharlo. Bien. Muy bien. Hugo también agrega por Twitter, que tiene que votar, le pedimos a Hugo que vote. Sí. No llega a tener un Twitter, bueno, lo hablamos, pero trata de votar. Es en mi de opinar ahí en el post indicado de Facebook. Dice, en mi playlist de este año, este lo entendió perfecto. En mi playlist de este año sonó un millón de veces Tacho Negro de 107 Faunos. Muy bien, Hugo. Te felicito, bueno, sí, es un temazo, Tacho Negro es muy bueno. Así pasamos es. Al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema. Venimos en un bloque uruguayo. Bloque uruguayo, bloque charrúa, en este caso un trío de blues and rock que nos ha gustado mucho, que sí. ha sacado un gran disco sí. este año. Llamado Vengan Todos a la Luz. Vengan nombre. Todos a la Luz, un disco que el nombre del disco remite, igual que su música, a por lo menos a mí, yo cierro eso y me imagino Box Day, me imagino sí, La sí. Pesada. La iluminación setentista, claro, del rocker, el espiritismo setentista, ¿no? Sí, sí, sí. El viaje interior la de los la psicodelia que no 70. Se ve tan reflejada en lo musical, sí. porque en este caso son más rockeros, pero que sí se ve totalmente. En en las tapas, en las letras. En la búsqueda espiritual. Claro, todos hablando la misma. Exactamente, estamos hablando de Revolver, banda que hasta hace muy poquito el batero era Faraón, también el percusionista de Hablan por la Espalda, Gonzalo, el guitarrista, bueno, es un gran, una gran banda uruguaya que algún momento vamos a traer al Festi Pulenta, sí. Y que cuyo tema Trota y Trota acaso no un montón. Sí, es eso, como decíamos, es un blues folk rock, sí. Por de alguna manera redondear temazo. Y que remite un poco a Montevideo. Yo por lo menos escucho Montevideo, sí. Quizás porque estoy ya programado, sí. Pero yo no sé, este tema me remite a eso, a la Rambla Sur, los espacios abiertos, sí. Los edificios bajos, un poco a eso. Bueno, dale, vamos a escuchar entonces a Revolver haciendo Trota y Trota. Seguimos después acá con más Hora Pulenta. Tenemos una ensalada importante en la cabeza. Y nos encanta. Nacional Rock 93.7. Nos llena de orgullo decir que en Nacional Rock podés escuchar a uno de los mejores periodistas de rock de toda la radio. El premio Éter es para Alfredo Rosso. Felicitamos a Alfredo Rosso por su premio Éter. Además de a toda mi familia, dedicárselo a mis compañeros de Quinterna, gente que respeto y admiro también. Gracias, Alfredo. Y gracias a todos los nominados por su trabajo durante todo el año. Y aunque no se trajeron un trofeo, sepan que los queremos igual. Nacional Rock. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. En Nacional Rock este año no arriesgamos mucho. No sé si tenemos tanto para decir. A ver. Buenas tardes. Nosotros somos Utopia. Compartimos el futuro. El primer festival de la radio. Masacre presente. Donde vivimos un fin de semana al aire libre. Con las mejores bandas. El material que se ha utilizado para hacer el ciclo de trabajo. Durante dos meses, todos los sábados. El estudio mayor de la TV Pública fue una fiesta. Con el ciclo de trabajo. Nos emocionamos con todos los partidos de Argentina y Bolivia. Y vibramos todos los domingos con la transmisión del campeonato. Un lujito que nos dimos. La charla de Gillespie con Fito Páez en el auditorio de la radio. Nacional Rock va a cumplir un rol fundamental en la manutención histórica del género rock argentino. Donde compartió con nosotros y el público todo su genio musical. Fito Páez, señores, ha pasado por Nacional Rock. Y todo eso con una programación periodística y musical del carajo. Con Axel Kicillof. Y ya se llevó varios premios y está nominada a tantos otros. Son gatos al gran Pablo Charri. En Nacional Rock apostamos siempre a más y sabemos que lo mejor está por venir. Hola, soy Iván Noble. Amigos, soy Javier Martínez. Soy un Mugit Negro. Una radio. Nosotros somos banda de turistas. Ataque 77. La Costilla del Abuelo. Hola, soy Muri Quiroga. Todos los heridos. Soy Lula Bertotti, Cruca Sativa. Soy Marcelo Moura de Virus. Nacional Rock. Soy Ariel Roth. Soy Sergio Raúl. 93.7. La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Estrasburger. Nacional Rock. We'll be right back. Pulenta. 20 minutos después de las 3 de la tarde sonaba recién La Hora Pulenta, una banda que promete, ¿no? Unos pinitos que tienen futuro. Parece que les va a ir bien, algo apunta, les falta mejorar igual, ¿eh? No. Tienen que ajustar un par de tornillos, ¿no? Me parece que están un poco livianos. Les falta un poco de energía. Les falta energía. Están tan flaquitos. Están muy light. Sí, hay que darles de comer asado. No, las letras no dicen nada. Hay que darles de comer asado con cuero. ¿Viste esa banda de rock que no dicen nada? No, sí, bueno, esta no es de esas. Estamos hablando del Perro Diablo, señoras y señores. Pacto de No Agresión fue el corte de su último disco, Cacería, no solo para nosotros, sino también en esta radio y en otras radios donde están sonando, porque en realmente Vorteris, una banda a la que le está yendo muy, pero muy bien. Es bueno ver cómo bandas como los 107 Faunos, como el Perro Diablo, van empezando a salir de los límites del caparazón y empezar a salir al mundo, a mostrarse ante el mundo. Eso nos pone muy contentos. Sí, en el caso del Perro Diablo, esto es lo que dice vos, Nico, se redundó en la llegada a Cosquín. A la llegada a Cosquín, sí. ¿No? Un reconocimiento muy interesante. Sí. Sí, van a estar participando en uno de los festivales más importantes que hay en este país. Sí. Federal, muy interesante que lleguen ahí, junto con Pez, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, muy contentos con el discazo que hicieron Cacería. Así es. El tema sacado de Cacería. Así es. Y, bueno, vamos a nombrar un par de mensajitos más, porque recordemos, estamos votando el Super Pack Pulenta, ¿eh? 15 discos a un solo ganador, 15 discos de muchos años a un solo ganador. A todos aquellos que en nuestra página de Facebook nos cuenten cuál fue el tema que más les sonó en el año a ustedes. Así es, el tema, su tema favorito del año que ha pasado. Exactamente. El último, creo que entendí, a ver, vamos a retomar desde que votó la hermana menor, ¿no? Así es, Marcos Viera votó a Doble Cabina de la hermana menor. Exactamente. Va, ni siquiera, no es voto, aclaremos, ¿no? Acá no es una votación, no es un ranking, no es un premio. Nos contó. Es eso, participo. Claro, nos contó Marcos Viera con Doble Cabina, después Nico Rosales, dice que ya nos había buscado por Facebook, dice Paso y Política de México. Así es, Pablo Nicolás Bueno eligió El Camino de 107 Faunos. Sí, Mati dice Campanario de Revólver, temazo, a ver cuándo lo traen al Festipulenta. Bueno, espero que hayas escuchado el tema Trota y Trota de Revólver también, ¿no? Lau Larrea votó Para Siempre No Es Suficiente del Siempre Eterno. Sí, yo no la tenía acá, raro, pero tengo a Nicolás Quejo, sí, que votó Tren Número 1 de Riel. Bueno, seguimos entonces sumando. Si quieren participar, pueden meterse en nuestro Facebook y comentar en ese post cuál es el tema favorito del año que pasó para que ganarse dentro de un rato el pack de 15 discos. Sí. Quiero sumar a los que no comentaron nada, pero nos dieron me gusta a esta propuesta, que son Roxy Melody, Gastón Masencio, que siempre también nos está escuchando. Sí, músico tucumano. Exactamente. Y Selmar Garín, integrante, es el cerebro detrás de Ácido Canario. Entre muchos más, también nos dieron like de Mi Amigarra, de Olfa Miocor, de Rumano, de TikToker. Sí. Cristian Apa, Carlos Esma. Sí, eso ya los habíamos muchos nombrado. Que habían participado también del concurso. Exactamente. Bueno, acá Claudio Cobel, por ejemplo, también. Bueno, que sabías que te reemplazó. Sí, lo sé. Muy, lo hizo muy, muy bien. Lo hizo muy bien. Me puse un poco celoso. Mandamos un saludo a Claudio. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Nico? Y ahora para escuchar también otro de los grandes temas del año, que además es el tema de una de las bandas que más sorprendió el año pasado. Una banda que ya había tocado un poco durante el 2013, pero 2014 fue el año en el que sacaron su disco y el año en el que explotaron. Estamos hablando de Sombrero, la banda conformada... en principio uno podría decir la banda de Ex-Furies, ¿no? Porque la idea, el proyecto surge de la cabeza de la Iguana y del Niño, ¿sí? De Martín y de Diego, que venían de Furies. Pero se fueron sumando músicos que tocan en muchísimos otros proyectos, desde Los Álamos, Cristos, un montón. Y hoy en día ya es una banda que excedió largamente ese origen. Sí, Sombrero, con una de las propuestas más originales que hay en esta escena, de mezclar el folclore de acá con el western y con la psicodelia y con algo del folk de allá también. Sí, con los Andes, todo lo que es la cordillera de los Andes y las rocosas. Claro. Unir las rocosas con los Andes. Algo, ¿no? Por el estilo, sí. Es altiplano en común. Claro, y el desierto, tanto el desierto de Atacama, y el Colorado. El Colorado, algo por el estilo. Estamos hablando de Sombrero y el que los gauchos con los vaqueros. Y el que sin duda es el hit del disco. Sacaron el hit. Se me ocurrió también los mapuches con los apaches. Con los apaches. Mapuches y apaches. Vamos a escuchar entonces a Sombrero haciendo Dale. El calor de Purmamarca. O, como dicen ellos, el calor de Purmamarca. Así, estirando todas las vocales. Dale. Servicio a la frontera, pagaron su deuda con la sociedad, déjenlos ir en paz. Sexting your La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com. Comienza espacio publicitario. ¿Tenés ganas de hacer un taller, pero no te coinciden los horarios o el lugar te queda muy lejos? ¿Donde vivís no encontrás lo que querés estudiar? Conocé ESEA, el iClub de Enseñanza Artística de Huela el Pez. Tenemos una propuesta de talleres a distancia para que hagas donde y cuando quieras. Entrá a www.esea.com.ar. ¿Anotaste? www.esea.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Te acordás la primera vez que escuchaste tu canción favorita? ¿No te emocionaste? Eso te puede volver a pasar. Solo necesitas 30 segundos para escuchar algo nuevo. Estás escuchando No te muevas de tanta mediocridad, de Los Planos. Vuelve a aparecer, vuelve a comenzar. Trío de rock compuesto por músicos de más de 10 años de trayectoria que integraron bandas como Bulnes, Mi Tortuga Montró, Loch Ness, entre otras. Y busco una respuesta, no derritas tu cerebro, pues una fusión fractal. Encontralos en losplanos.bandcamp.com. Nacional Rock. El futuro llegó hace rato. Sí, llegó el mes en el que los autores de Mi Pobre Angelito la levantan en pala de tantas repeticiones en la tele. El mes en el que la sobredosis de Borla navideña con brillitos te queman las retinas. El mes en que tenés que ver a la tía comer su Vitel Toné y atar al perro para que no se ponga de culo con los cohetes. Noche de paz. Sabelo, esta Navidad necesitas del rock más que nunca. Es un consejo de Nacional Rock, una radio que acompaña en todo. Sucio Pop. Si no puedes reprimir la sonrisa, es pop. Sucia por aquí, sucia por allá, sucia en todos lados. La paquita que nos fue, nosotros la quisimos disfrutar. Estamos en línea, en comunicación con Bárbara Lombardo. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a Sucio Pop. Matías Castañeda. Tomás Balmaceda. Gracias por estar acá. De nada, gracias a ustedes, me causa mucha gracia por el especial. Estoy viendo ahora el Twitter con todos los anuncios. ¿Por qué están haciendo un especial de Yuya? Porque consideramos que es la reina de los bajitos y del pop. Todo el mundo está feliz. Y a mí me encantaba porque era como un embole la televisión en ese momento para chicos. Sábados, de 4 a 6 de la tarde. No había nada que fuera así despampanante. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. Lantos y Strasburger, La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. Por todas las veces que dije, Diosito, si estás oreja, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es una flor cortada de mi color, una promesa dicha sin pensar. A lo mejor es un avión saliendo de la pista, ya no tengo. Pulenta. Seguimos con nuestro repaso de lo mejor del año y de lo mejor, no, de lo que no nos gusta. Quería hacer un juego de palabras, por eso no me hagas cara, Juan Manuel. Bueno, a lo mejor se llama el tema de Corazón Potemkin, por eso lo mejor del año. Lo mejor del año, pues a lo mejor, casi lo mejor, a lo mejor. Tema de Remolino, sí, segundo disco acorazado. El segundo disco acorazado Potemkin. Exactamente, y que para mí es un paso más adelante, más arriba que el anterior, que ya Mure, que era muy bueno. Más arriba, ¿en qué sentido? Que es más redondito, tiene menos temas, pero todos te pegan en algún lado. Así es. Sí. Seguimos recibiendo comentarios de la gente. Seguimos recibiendo votos, uno más, de hecho, comentarios sobre el disco, sobre el tema favorito, Ventanas. De Ricky Riquitabe, votó rumano de los TikTokers. Sí, y yo tengo a Javier Jonolos, que dice Tacho Negro de 107 Faunos. Bien, sigue sumando otros los faunos. Sí, exactamente. Y después también gente que también le gustó todo esto, que es, por ejemplo, Caro Figueredo también. Muy todos bien. Bueno, otra banda que sonó mucho en este año fue Rifle. Sí, sí, una banda que además sacó un gran disco, sí, igual que Corazón Potemkin, sí, de dos grandes lanzamientos que tuvo este año. Sí. Camino a Casa se llama el disco que sacó Rifle, el disco que ya había sido anticipado en el Compipulenta 2 por el tema No le vendas drogas a tus amigos. De los que más nos gustó. Luego había sido anticipado nuevamente con un simple Tokio que salió a principio de año, y Camino a Casa finalmente de la mano de Blackfish fue editado hace algunos meses. La presentación de ese disco fue uno de los mejores recitales que vi este año. Sí, sí, el otro día me preguntaron cuál fue tu mejor recital del año, sí, y yo contesté Buenos Muchachos en el Festival. Muy bien. Pero ese que vos decís también fue muy bueno. Voté para una encuesta, voté a Rifle, sí, a Rifle en vivo en el Zaguán en la presentación de Camino a Casa. Gran año el de Blackfish Disco, sí, con todos estos lanzamientos, ¿no? Así es. Un gran año del sello. Así que bueno, dale, ¿te parece? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar sin más caras a Rifle haciendo Camino a Casa. Dale, dale. Thank you. 18 minutos le quedan a este programa, últimas ocasiones para votar en nuestro concurso por el Gordo Pulenta de fin de año y Navidad, 15 sí. CDs para un solo ganador. Ya exacto. Hay 20 y pico de participantes, hay muchas chances. Si participan, tienen muchas chances de llevárselo. Sí, tienen que entrar a nuestro Facebook de Cosas Pulenta, buscar el posteo que corresponde, el que dice Gordo Pulenta de fin de año y Navidad, y ahí dejar el comentario con cuál fue el tema que más les gustó, su tema favorito de este año. Sí. Acá Carlos Figueredo dice Miserere de Akhodasov Temkin. Bien. Espero que haya escuchado el tema que sonó. Y agrega un bonus track A tu ritmo de Summon Mont. Bien, y después agrega Es muy difícil uno solo. También votaría un segundo bonus track Tanta luz de Adrián Cayetano Paoletti. Bueno, entran un... Sí. Sí. En nuestro caso hay que decir que el disco de Paoletti sonó mucho. Sí, que y tenemos... es uno de nuestros favoritos. Sí, sí. Que tenemos marcado un tema elegido de él que no sabemos si va a poder entrar este año, perdón, este programa, por ahí seguramente el siguiente. Estamos ahí, vamos a ver con el tiempo, por ahí entra, ¿eh? Sí, o a lo mejor el programa que viene. Si por ahí, por ahí entra, ¿eh? No sé, vamos a ver. ¿Qué tenemos ahora? El de los Totales. Sí, otra banda que hace, es una de nuestras bandas que nos gusta sí. traer cada tanto, que nos gusta pasar seguido, banda que de alguna forma forma parte de esta familia. Sí, el Día del Abrigo, que era un tema que estaba en el disco y en el Comic Planeta, sonó mucho el año pasado. Así es. Este año cortamos otro. Otro. Los Niños de Garage. Otro temazo. Sí. Y que además, de alguna forma es un tema que, cuya letra remite exacto. un poco a la filosofía pulenta y a todo lo que sucede las noches que nos juntamos a ver bandas que nos gustan. Sí, claramente la letra tiene muchos guiños sí. a este programa, al festival, a la movida. Así que bueno, fue uno de los temas que más sonó en la primera parte del año. Así es. Se llama Los Niños de Garage. Está en Pop Chabón. Sí. El segundo disco el... largo, el segundo disco sí, largo de sí, los sí, Totales. Sí. Y suena así. Lázaro es azul. La Hora Pulenta. Últimos minutos de este programa. Queda 2 minutos si quieren votar y participar del concurso en nuestro Facebook, opinando cuál es el mejor tema. Después, cuando termine este bloque, se cierra, porque ya en el próximo vamos a estar sorteando al ganador del pack gordo de Navidad y Año Nuevo Pulenta, con 15 CDs de bandas que nos gustan mucho, como por ejemplo Olfa Meocorde, como por ejemplo Nave Hogar, como Ren y los Castores Cósmicos, como Sub, como Atrás de Trueno, Mujercitas Terror, Los Reyes del Falsete, El Perro Diablo, Antolín, Fútbol, Toque Lau, Las Diferencias, todo. Placer mucho. Y riquitable. Todo, mucho y todo el tiempo. Exactamente. Bueno, escuchábamos recién a las ligas menores haciendo 1200 kilómetros, a 1200 kilómetros, tema de su primer, primer LP que salió este año, otro de los lanzamientos destacados del Aptra, que ha tenido un año, qué añito ha tenido el Aptra, ¿eh? Muy bueno, porque en el LP de Antolín, ¿no? Sí, y eso que no hubo nada del Mató, que sería como el gozo, tampoco Bestia Bebé, que había sacado el año pasado el gran disco debut, pero... No está más con Eco, pero con Los Faunos, con Las Ligas, con Antolín, con bandas nuevas como Los Subterráneos, con Koji, bueno, van encontrando una... Lo hablábamos hace poco, ¿no? Que el Aptra dejó de ser solamente el sello del Mató y Los Faunos para pasar a ser algo mucho más grande y mucho más... y que permite acercarse a otros artistas. Claro, ya lo era, pero ahora digamos, eso ya es más visible, siempre fue una cosa colectiva, la diferencia es que por ahí ahora todos nos damos más cuenta de eso. Así que bueno, últimos votos tema, para el tema de las ligas menores sonó bastante en el programa y por eso estuvo acá. Hay varios temas en el disco, pero bueno, ese es el que más sonó este año en La Hora Pulenta. Tenemos más votos. Últimos votos para el concurso. Fernando Palazzolo votó a En Quién Confiar de Mambo Surf, la banda de Martín, el bajista de Los Espíritus. Exactamente, Florencia Cordara. No es lo mismo. Claro, El Mar Me Habla de TikToker. Bien, Francisco Paz, otra opinión que incluye a Mambo Surf, Botellas Llenas de Amor. Sí. Y que van a estar tocando, supongo que en el año que viene en La Hora Pulenta, sin ninguna duda, los Mambo Surf. Sí. Anito López, La Misma Miel de Sun Mon Mont. Bien, y con eso damos por cerrada la convocatoria, 30 y pico de participantes, muchas chances de cada uno de ellos de ganarse. El sorteo se va a realizar en el próximo bloque, pero antes, si te parece, vamos a escuchar un temita más. Sí, una de las bandas revelación de este año para La Hora Pulenta. Tenemos el temita y nombrar los temas lo hacemos en el próximo bloque. Eso, ¿no? Dale. Bueno, claramente una revelación nuestra y de mucha gente, ¿no? Sí, claro. Los Surfing Maradona. Así es. Recordemos ese momento que vinieron acá, nos dejaron con los ojos abiertos, la pera contra el piso, parecíamos un cuadro de Disépolo, pero no, estábamos viendo a Surfing Maradonas, banda recomendada por los amigos de Ojo Discos, nos dijeron, la programaron ellos prácticamente, la invitaron ellos acá al programa, la conocíamos por nombre, porque el nombre es llamativo, pero la verdad que verlos tocar a ellos dos, a Esteban, a Fochi, y... nada, es véanla porque te tienen una cosa de ciencia ficción stoner mezclado con algo de... es una mezcla de cosas. Es alternativo, un poco de stoner y un poco de ciencia ficción. Un poco de noise. Un poco de noise, exactamente. Y cosas que también... algo de punk, digamos. Sí, hay algo de punk. A mí, yo lo he dicho en su momento, hay cosas que me hacen acordar a Sumo, directamente. Sí, al la lado actitud. Al lado más roto de Sumo. Sí, la actitud salvaje, tocan en cuero. O sea, digamos, una mezcla de Sumo con los Japandroids. Los Japandroids, sí. Es verdad. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Surfing Maradona haciendo Los Gigantes. Dale. We'll be right back. Pulenta. Llegando ya al final de este programa, en segundos nada más vamos a sortear el gordo de Navidad. Antes vamos a mencionar otros temas que formaron parte de los temas más escuchados en este programa durante este año y que no entraron por una cuestión de tiempo el día de hoy, pero no queríamos dejar de reconocerlos. Sí, van a sonar seguramente la semana que viene. Entre ellos está La Feria de Niños Envueltos, sí. Nostalgia del Futuro de Antolín, Voz Poeta de Cosmo, sí. Umbral de Bosques, Te Querés Matar, de Bicho Bolito y París Gatito, sonó mucho a principio de año. Doble Cabina, de la Hermana hermoso, Menor. Hermoso. Dráculas de Novela, de Reino de los Castores Cósmicos. A las 6 de Toquelau, sonó mucho en la época del Festipulenta, sí. Que tocaban ellos. Casual de Placer, Como Vos Querés, de Nave Hogar. Espía de Paoletti, sí. Uno de los discos del año, claramente el de Paoletti. La Sangre en el Ojo de los Octopus, otro gran disco también que salió este año, y ese tema sonó bastante en la hora pulenta, y Una de Zombies de Riel. Sí, son todos temas que han tenido mucha rotación y mucho sonido en este programa. En el post que hacemos habitualmente, los vamos a poner. Obviamente. Abajo, si también sonaron mucho y no, por una cuestión de espacio, los vamos a poner, vamos por a nombrar supuesto. Todos estos temas. Así es. Y llegó el momento más esperado por todos ustedes, el momento del sorteo. Nuestro productor Adrián Viña está haciendo de veces de escribano y David hace las veces de Susano. Así que vos sos el único Susano con dos Susanas. Sos el pulento. A ver, que vos sos como las damas, claro. Sos el pulento. En este momento estamos saliendo en piloto automático porque tenemos al operador de este lado del vidrio. Ah, mira. Si llega el amigo. Anarquía. No, pero mira quién apareció. Mira quién apareció. Yo no sé si es verdadera o es uno de estos hologramas. Es hologramas. Sí, no está él realmente. A esta altura. No está. No hay nadie del otro lado. Ni vivo ni muerto. Hernán Abella, el sonidista que le hace sonido a todas las bandas que vienen a tocar acá y que muchas de esas bandas siempre están atentas a que les pregunten. Les haga el sonido él. Viene él. Es el sonidista más pulenta. Es el sonidista más pulenta, sí, claramente. Bueno, vamos a llevar a cabo el sorteo. Recuerden todos los que participaron en nuestro Facebook contándonos cuál era su tema favorito. Pueden ganarse un set de 15 CDs pulentas el gordo de Navidad y Año Nuevo. Recordamos los CDs. Vamos a hacerlo. ¿No? Hacemos. Dale. Antolín, en vivo, en vivo desde la Casa del Árbol Antolín. En vivo. Encanto de Atrás Hay Trueno. Discazo. La Reserva de los Ligueros del Festival de los Viajes. Uf. El Espíritu del Perro Diablo. Buah. La Gallina de Fútbol. No me quedan más epítetos. No termina más la diferencia. Pum. Días Nuestros de los Reyes Falsetes. Bang. Capum. Confía en los Sub. Capou. Excavaciones de Mujercitas Terror. Rucauf. Cuentas de Nave Hogar. Bang, ya lo dije. Olfa Me Ocorde de Olfa Me Ocorde. Olfa. Impecable de Placer. Impecable. En el Pecuón de Reno los Castores Cósmicos. Cataplín. Vallenil. Llorando en Corea de Ricky Ricky Tabe. Mua. Y La Escalera de Toquelau. Todos discazos. 15 discos para el ganador. 15 discos. Recordemos, no es que vamos a sacar 15 papelitos. Hay un ganador para 15 ganador. Discos. Sí, un solo ganador. Está por sacar. Qué momento emocionante. Y el ganador o ganadora es. Y el ganador es Francisco Paz. Francisco Paz. Muy bien. Muy bien. Vamos a ponernos a ver qué había votado. Un segundo papelito como suplente sin decir quién es. Sí. En el caso de que Francisco no aparezca, no venga a buscarlo. David, ¿qué nace ese papelito? Lo guardamos. Bueno, Francisco Paz había votado Botellas Llenas de Amor de Mambo. Uno de los últimos votantes entró sobre la hora y se gana el combo. Nos pondremos en comunicación por él a través de Facebook para que lo pase a retirar. Señoras y señores, así damos por concluida esta emisión. Especialísima. Recuerden que esta semana, a diferencia de todas las anteriores, no va a haber nada subido a nuestro blog en mitad de semana porque no hubo entrevista y no hubo banda en vivo, pero sí pueden entrar al blog a todas las novedades. Y hacemos gran fiesta de fin de año el sábado que viene. No dejen de sintonizar La Hora Pulenta por este Vaticaral. Sí. Vamos a ver a Burger, Nicolás Lantos, Adrián Viña en la producción, David Genasi en la operación técnica, el holograma de Hernán Abella aquí dando una mano del otro lado del vidrio. Sí. ¿Y querías agregar algo más? Sí, que vamos a darle típico festejo de fin de año. Venga, traigan birras y sidras, va a haber música en vivo. Sí, larga, una banda muy esperada que va a tocar en el programa. ¿Vos la esperabas mucho? Estamos esperándola. Y movías en vivo en La Hora Pulenta. Exactamente, un show extra, un extra large. Un extra large. Y con gente acá, ¿no? Así disfrutando es. Momentos. Vamos a invitar amigos para que vengan a verlo. Señores, nos vamos, los dejamos con Sucio Pop, con Tomás y con Matías. Y nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal.